Quieren que la música pa' siempre no me quite. Yo no quiero fama, esa puta la volquite. Está la 22 pidiendo que la modifique. Cuarto y unos pastos guardo en la caja de las Nike. Mío como Enrique, pero moro como Pedro. Está cabrón el kick de la hierba que yo prendo. Cuando agarro el micrófono, la puta la prendo. No te sientas mal, mi amor, tú estás rica, yo lo entiendo bien. Mami, estás mintiendo bien, lo estás haciendo bien. Sigue trabajando así, va a regalarte un besito de dinero. En esto me voy a quedar pa' siempre. Jovenero inteligente, jovenero medio cent. Money way, till I die, mami, soy así. Woo way, for my niggas with some forehead. Un man, de 100 a 300 mil. Hago money, Gino soy, no me digas baby a mí. Money way, till I die, mami, soy así. Woo way, for my niggas with some forehead. Un man, de 100 a 300 mil. Hago money, Gino soy, no me digas baby a mí, no. Esta guaja se detona. Jangueo en el party, está lleno de culona. Yeah. Viene la policía. Guardamos la droga y nos parecemos por la zona. Yeah. La muñeca se obsesiona. Me he visto la ficha, mami, quiere ser Madonna. Yeah. La tiene con silicona. Tomo una bird, se me pone dormilona, yeah. Me tomo una bird y pienso en adicionar. El culo del metal quiere confeccionar. Medio millón tengo colgando en joya. Mi mamita bacana se parece a Doya. Hago dinero y me como un colla. Haciendo palo y mi hermano en la olla. Sé lo que paqueo, mi mamá profesora. Shinta de pato, una modelo y una asesora. Bajando las notas con una botella empaquetando. Estoy en ganga, estoy en bando. Fumo, fumo, fumo, fumo y así girando. Yo estoy con noche y tú me estás.